No es cuestión de ego, solamente hay que ser realista. Daddy, estás escuchando uno de los mejores MC que ha bendecido el micrófono en la isla, pa. Kangri, maduro, enfocado, así me enseñó el barrio, come on. De cuando acá tú eres y llevas un S en el pecho, miles bravos como tú los he visto cagando pelo, manso como paloma, astuto como serpiente, pa. Así navego yo en la isla de la muerte, you know me, man. Daddy Yankee le hace el Kangri, man, con un récord bendecido, amén. De 6 producciones, 70 apariciones, promedio sin igual de 130 canciones. Veterano que por nadie se deja vencer, con un flow que parece que salí cantando ayer. Acéptalo, suelta el micrófono, si tú eres un caballo. Yo soy el dueño del hipódromo, comandante que mata en el auditorio, el chef de la química en el laboratorio. 100 gramos de intelecto, nieve pa' la candela, fuego y hielo pa' la estufa, puño, lápiz, la libreta. Sacando el material puro pa' la carretera, barrio fino, el cuco de parar tus ventas. No importa lo que eres ni lo grande que tú seas, los costes son más grandes y los perros los mean. Santifica tu escapulario, que visita el Kangri, man. Quítate tú pa' ponerme yo, farfulleros como tú, los he visto y en cantidad. Quítate tú pa' ponerme yo, aunque le ponga las frutitas a tus dioses, si te va, te va. Quítate tú pa' ponerme yo, evite moretones, caballero, acepte, no hay nadie ya. Quítate tú pa' ponerme yo, papi, ¿por qué razón tú me tienes tanto odio? Es que le estoy sacando el jugo a este negocio. No compares un fajón con un tipo que es un vago. La mierda que usted se come, yo no soy el que la cago. ¿Hasta dónde llega la maldad de ustedes? No pueden ver que alguien a su lado progrese. Pero durmiendo tuve esta única visión, que estaba yo, estaba con manos viejas, con en el balcón, meciéndome en un gran sillón, jugando con mi nieta en una casa de un millón. Duro como coco sin necesidad de bastón, ajá. Y usted pelado orinándose en un colchón. Tampoco yo me creo ser la octava maravilla, ni que soy de hierro intocable con sangre amarilla. No pregono tener la superbabilla, pero tu valentía depende de una pastilla. Qué malo es ver un cobarde con poder, son capaces de mandar, pues no se saben valer. Aunque miles se afanen en parar todos mis planes, ¿quién va a cerrar la puerta que Dios abre? Santifica tu escapulario, te visita el Kangri, man. Quítate tú pa' ponerme yo, farfulleros como tú, los he visto yo en cantidad. Quítate tú pa' ponerme yo, aunque le ponga las frutitas a tus dioses, si te va, te va. Quítate tú pa' ponerme yo, evite moretones, caballero, acepte, no hay nadie ya. Quítate tú pa' ponerme yo, si tú eres un caballo, yo soy el dueño del hipódromo. Suelta el micrófono, oíste. Ajá. ¿Qué tú crees, que puedes caminar por encima del agua? No es con kriptonita que se mueren los que se guían de superhéroes, pa. Esto es la vida real. You know, man.